para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Monsta X y Sebastián Yatra juntos en Magnetic. El cantante colombiano y la boy band de K-pop estrenaron una pegajosa colaboración con letra en inglés, coreano y español. Se trata de un tema lleno de ritmo donde se hace referencia a los encantos que tiene una chica. El video muestra una versión animada de Los Idols. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.